Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Ese gatito malo. No molestar. En caso de gatito. ¡Gatito malo! ¡Me asustaste! ¡Hiciste que temblara mi corazoncito! ¡Gatito malo! Ahí viene ese gatito otra vez. Está enojado conmigo. Tendré que huir para salvar mi vida. Ese lindo gatito nunca me atrapará. ¡Oh! Una linda. ¡La vi! ¡Vi a una linda! No te preocupes, canarita, yo te salvaré. ¿Sabes? Creo que mi sombrerito se te ve mejor a ti. Cancha de bádminton. Gallitos de bádminton. Me pregunto cómo me habré metido en este predicamento. ¡Cuidado, bomba! que ese lindo gatito anda por ahí buscándome, con sus dientes largos y sus garras filosas. ¡Ay, ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ese gatito malo nunca va a encontrarme aquí! ¡Emocionante! ¡Estoy conduciendo un trenecito! ¡Voy a ir a toda velocidad! ¡Viva! ¡Apuesto a que voy a 100 kilómetros por hora! ¡Calle cerrada! Descarriló el gatito. Pobre gatito, pero se lo merecía.